Amigos de Gran Concepción y del mundo entero, ya está con ustedes tu programa Gente Grande. Acompáñanos y contáctate por el www.espaciosfm.cl o llama al 22 22 363. Iniciamos el programa de hoy. Que fingir es lo mejor, que el que tira la vida al romance se queda solito sin una ilusión. Antes, cuando yo quería, todos se reían de mi pobre amor, y ahora que soy indiferente, cariñosamente me dan su corazón. Por eso del mundo yo me río, y aunque me llamen frío, no vuelvo yo a querer. Que si la mujer es caprichosa, mi alma es vanidosa, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? Y aunque me llamen frío, no vuelvo yo a querer. Que si la mujer es caprichosa, mi alma es vanidosa, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? Que me has dado, no estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El más de más que extrañar me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la ciudad. No ve que estoy enfrentado, vencí mi variado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no hice más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer, de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra opinar, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado, me pongo a llorar. Decí, por Dios, que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tan bien pasadera con un compás tan hondo y sensual, que no hice más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapiar no me ha dejado, ni el mucho en oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está toda mi gente grande de Pero el Río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción? ¿Cómo están ustedes? Con un día un poquito nublado, pero estamos bien, sí, por supuesto, claro. Mejor así, más fresquito, por supuesto. Todos sus alrededores del Gran Pero el Río Sañartu están ya reunidos, por supuesto, ¿no es cierto?, para poder escuchar tranquilito este su programa de los jueves, gente grande. ¿Hoy jueves? Claro que sí. Hoy es el día de las informaciones referenciales que son de interés para el adulto mayor. Están sus saludos también y las canciones que usted siempre quiere escuchar. Estas que son y serán, por supuesto, del agrado de la gente grande, que ya están todos preparados y reunidos, por supuesto, para escuchar y disfrutar de este su programa, este que marca la diferencia. Y lo más importante, es de ustedes. ¿Sí? Claro que sí. Este es un programa que marca la diferencia y es de ustedes. Y solamente lo pueden escuchar en el 107.3 Espacios FM. Tu radio amiga, gente grande. Senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale, io di più non so dare, ci sto bene un casino con te. Ma perché io sto male se non dormi al mio fianco? Mi tortura il pensiero di qualcuno o di un altro. Se ti vengo a cercare, io lo so, è finita con te, gelosia mi acceca, mi uccide, assurda malattia, il cuore combatte per cacciarla via, il petto si accende, la smania di amarti, di averti per sempre, gelosia la farsa è finita, io ti voglio. C'è già spenta, è tremendo il sospetto di qualcuno, di un altro, al mio posto nel letto. Se ti vengo a cercare, io lo so, è finita con te. Gelosia mi acceca, mi uccide, assurda malattia, il cuore combatte per cacciare. Si accende la smania di amarti, di averti per sempre. Gelosia, la farsa è finita, io ti voglio mia, lasciarti ad un altro è solo una follia, soltanto al pensiero mi sento morire, morire di gelosia, mi acceca, mi uccide. il cuore combatte, il petto si accende, la smania di amarti, di averti per sempre. La farsa è finita, io ti voglio, lasciarti ad un altro è solo una soltanto al pensiero mi sento morire, morire di gelosia. Mi acceca, mi uccide. Il cuore combatte. Amor, me encierra en esta histeria y miro indiferente los placeres. Vivir sin tu cariño, vida mía, es mucho más terrible que la muerte, porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte. Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte. Cariño, vida mía, es mucho más terrible que la muerte, porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte. Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte. ¿Qué ha notado usted, mi gente grande, mis adultos mayores, ustedes que están en la sintonía de este su programa de los jueves? ¿Qué ha notado de diferente en estos días? En la gente. En la gente que se ve más amable. La gente que se ve más contenta, ¿cierto? Hay gente que ya se están haciendo un resumen de cómo ha sido el año 2016 para cada uno de ellos. Hay gente que piensa que este año ha sido, pero muy bueno para ellos. Hay otra gente que piensa que no, lo contrario, que ha sido malo. ¿Por qué? Porque ha estado enfermo, porque ha estado sin trabajo, porque ha tenido problemas económicos y por infinidades de cosas. Y la gente que piensa que ha sido bueno es porque todo le ha resultado bien. Y, por supuesto, tenemos que alegrarnos nosotros también, mi gente grande, por la gente que le ha resultado bien todo, ¿no? Y por la gente que no ha sido así, la gente que lo ha pasado mal este año 2016, bueno, tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que así como estuvo malo este año 2016, en este año 2017 tiene que cambiar la cosa, ¿cierto? Claro que sí. Pero hay familia muy contenta porque sus hijos han pasado de curso, ¿no es cierto? Hay familias que también se sienten contentas porque en cuanto a la salud se han mejorado algunos, y eso es positivo. Sí, hay que pensarlo de la forma positiva, claro que sí, pero lo importante es que usted esté con su familia, esté bien con cada uno de ellos, con su esposa, con sus hijos, con su madre si la tiene viva, con sus hermanos, con sus vecinos, con sus amigos. Siempre debemos estar nosotros apegadito a nuestros familiares y a nuestros amigos también, por supuesto. Porque amigos hay, son pocos, pero hay amigos. Hay que solamente entenderlos a algunos, comprenderlos a otros. Así que bueno, ya se va este año 2016, quedan pocos días, ya viene el 2017, esperando siempre que el 2017 sea mejor para los que han estado mal y que sea igual para los que han estado bien, por supuesto. Así que sí, esperémoslos, y ya quedan pocos días, porque después de estos juegos artificiales que van a estar aquí, ¿no es cierto?, en el puente Mecano, que era antes, ¿no es cierto?, de ahí se van a lanzar estos juegos, y esta actividad va a empezar el día sábado a las 10 de la noche, o sea, a las 22 horitas ya se van a empezar a juntar, y va a haber media hora de juegos artificiales, donde vamos a estar mirándolos y deleitándolos con eso que es precioso. Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Cinco centavitos de felicidad. Quiero tener yo un pincha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. De saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la 5 centavitos de felicidad. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me embate la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Sé que estás enamorada de quien amo. Sé que sueñas con estar siempre a su lado. Ya me has hecho tanto daño y no te has ido. Aunque sabes bien que ese hombre es mi marido. No te creas que mi vida es un recuerdo o es un sueño del pasado. Pues sucede que yo tengo tantas cosas y que tú no has encontrado. No es contrato ni es el nombre de señora. No es chantaje por sus hijos que lo adoran. Son detalles que no puedes comprender. De mujer a mujer no me siento menos ni tampoco más que nadie. Él buscó mi amor, no lo encontró en la calle. Debe ser por eso que soy su mujer. Él se puede ir contigo ahora mismo. Nadie lo detiene. Yo solo soy su mujer. De mujer a mujer no me siento menos ni tampoco más que nadie. Él buscó mi amor, no lo encontró en la calle. Debe ser por eso que soy. que acompaña de Espacios FM en el 107.3. Un trotamundos como yo. Muebles del Carmen le ofrece una completa línea de muebles para pub, restaurante y también para el hogar. Visite sala de ventas en Bilbao 399 Talcahuano, también su fábrica en su nueva dirección, Temístocles Rojas, 416 Pedro del Río Concepción. Horario de atención de 10 a 14 horas y en la tarde, por supuesto, de 15:30 a 19:30 horas. Muebles del Carmen le espera con la mejor disposición para atender sus requerimientos, atención a empresas e instituciones. No se hacen reparaciones, solo fabricación. Muebles del Carmen, Bilbao 399 Talcahuano, fábrica Temístocles Rojas 416, Pedro del Río, Concepción. La encontraré, la encontraré, un vagabundo como yo. Servicios Satelitales M&M ofrece para usted instalación de televisión satelital, instalación de decos, orientación de antenas, traslados y modificación de antenas. Con Servicios Satelitales M&M solo se cancela costo de instalación. Se instala señal libre o FTA con decos de última generación. Fonos de contacto 89812690 o 97927420. Servicios Satelitales M&M. Mejor imagen y mejor señal. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Quiero recordarles que no deje de escuchar los lunes a las 17 horas 5 de la tarde su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Todos los lunes, la bendición llega a ustedes desde las 5 de la tarde con su programa No Estamos Solos por Espacios FM 107.7 y por el www.espaciosfm.com. .cl. Cristo te está esperando. Le crucificaban. Y claro que sí, ya estamos de vuelta. Mi gente grande, fíjese que hay un plan comunal de seguridad pública, que son las soluciones que están enfocadas en las personas. Por si usted no lo sabía, ponga atención. Fortalecer a los líderes locales, fíjese que es clave para prevenir los delitos y mejorar la seguridad de las comunas de nuestro país. El Plan Comunal de Seguridad Pública entrega las herramientas para que los municipios, en conjunto con la comunidad, generen estrategias y proyectos que den solución a sus necesidades en materia de prevención del delito y la violencia. A través de una inversión asegurada por 3 años, permite así financiar, entre otras iniciativas, proyectos de recuperación de espacios, aquellos espacios públicos, alarmas comunitarias, cámaras de video de protección, apoyo a víctimas y también reinserción social. Así se estará juntos, pero más seguro, claro que sí. En esta participación comunitaria y cohesión social, vivir en ambientes tranquilos y seguros, mi gente grande, fíjese que significa una mejor calidad de vida para cada uno de los chilenos. Juntos, más seguro, mi gente grande, busca mejorar también las condiciones de seguridad en distintos barrios prioritarios del país, por medio de la coordinación, sí, entre el municipio, fíjese que los vecinos y organizaciones cercanas a la comunidad. Cada barrio, mi gente grande, recibe una inversión anual de 120 millones de pesos por 3 años, para así financiar proyectos que mejoren la infraestructura del barrio o fortalezcan la prevención comunitaria. También hay intervención en cascos históricos y barrios cívicos, en espacios públicos de calidad y más seguros. En cada ciudad, mi gente grande, existen barrios caracterizados por una alta afluencia de público y la concentración de comercio, servicios y transporte público. La intervención de cascos históricos y barrios cívicos apunta, mi gente grande, a reducir los factores que facilitan la ocurrencia de delitos en estos sectores, brindando así un entorno de mayor seguridad. Y cada sector recibe también una inversión de 270 millones de pesos por un periodo de 3 años para financiar estos sistemas de videoprotección y mejorar la infraestructura urbana. Pero además contempla estrategias comunicacionales para promover la cultura cívica y así valorar todo lo que tenga del patrimonio. Tenido un Amor de mi vida, qué larga es tu ausencia, como extraño tus besos de cielo. Amor de mi vida, qué lejos estamos y qué solo he quedado sin tu dulce cariño. Amor de mi vida, aurora en mis días, estrella en mis noches, dolor de esta herida. Amor de mi vida, sangre de mi sangre, no te olvides de mí, no te olvides de mí, que sin ti ay, yo muero. Tu ausencia, como extraño tus besos de cielo. Amor de mi vida, qué lejos estamos y qué solo he quedado sin tu dulce cariño. Amor de mi vida, aurora en mis días, estrella en mis noches, dolor de esta herida. Amor de mi vida, sangre de mi sangre, no te olvides de mí, no te olvides de mí, que sin ti ay, yo muero. Me he mirado en el espejo, pues sentía por mi paz curiosidad. El espejo al retratar mi cuerpo entero me ha brindado dolorosa realidad. Ya estoy viejo, hay arrugas en mi frente, mis pupilas tienen un débil mirar y mis labios dolorosos y arrugados, saboreando están los besos que ayer dieron y hoy no dan. Y mis labios temblorosos y arrugados, saboreando están los besos que ayer dieron y hoy no dan. Tuve amores y mujeres a porfía, fui mimado y halagado con afán. Juventud que yo tenía fue muy loca y no la supe remediar. Con los años huyeron mis privilegios, uno a uno mis idilios difugar. Y hoy tan solo de ese apogeo me queda bucles, retratos, pañuelos, cartas de amor y nada más. Retratos, pañuelos, cartas de amor y nada más. Pobre viejo, dirán todos al mirarme. pobre viejo el eco repetirá. Y este viejo ensayando una sonrisa, una mueca de desprecio ofrecerá. Tuve amores y mujeres a porfía, fui mimado y halagado con afán, mas aquella juventud que yo tenía fue muy loca y no la supe remediar. Con los años huyeron mis privilegios, uno a uno mis idilios vi jugar, y hoy tan solo de ese apogeo me queda bucle, retratos, pañuelos, cartas de amor y nada más. Y hoy tan solo de ese apogeo me queda bucle, retratos, pañuelos, cartas de amor. Y nos están escuchando todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. También los trabajadores de los talleres mecánicos y estructureros, por supuesto. Y también todas las personas, ¿no es cierto?, que trabajan ahí en ese gran comité o grupo de cartoneros, por supuesto. Así que un cariñoso saludo para cada uno de ellos. Y también nos escuchan todos y todas los que atienden los almacenes y panadería de aquí, de esta subpoblación, pero el río Sañartu con sus alrededores y también del Gran Concepción. Por eso nosotros le saludamos siempre a todos desde este subprograma La Gente Grande en tu radio amigo, que es Espacios FM 107.3. Aprovechando también de saludar a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy y a todos también que están de santo, porque el santoral del día de hoy es David, San David. Así que para todos los David, para todos los vecinos, amigos, la gente grande, adulto mayor que llevan por nombre David, un saludo y un fuerte abrazo. Y estas canciones son para ustedes. Thank you. por un jornal tan bajo no le corro a nadie, se lo juro yo. ¿Cómo es posible, señores, que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que me suban los jornales, el mal parecido y me pueda afanar. Rolando Brujón, me agarra el Johnny Palacio. Carro bonito, tiene el hijo de tuta. Qué mujer bonita, tiene el hijo de tuta. Qué casa bonita, tiene el hijo de tuta. Qué ropa bonita, tiene el hijo de tuta. Y usted no le conoce un secreto que tiene por ahí. Que cuando toma, se le moja la canoa. Ay, hijo de tuta. Invítame a pecar, quiero pecar contigo. No me importa pecar si pecas tú conmigo. Invítame a pecar, hazme que olvide penas. No me importa el lugar, llévame a donde quieras. Invítame a pecar, invítame o te invito. Quiero estar junto a ti, quiero sentir bonito. Invítame a pecar, invítame o te invito. ¿Estás oyendo, inútil? ¿Me invitas o te invito? Invítame a pecar, invítame o te invito. Quiero estar junto a ti, quiero sentir bonito. Invítame a pecar, invítame o te invito. Gracias. Muchísimas gracias. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo, me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Lo encendí muy lentamente, le di una fumada, y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba, recordé tantas cosas que creí olvidadas. Se las conté todas mientras que lo fumaba. Le conversé de ti y de mis añoranzas, le conté de tus besos y de mis esperanzas. Conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas, de aquellos que vivimos y que hoy se ha vuelto nada. Le dije que es posible que a mí nadie me quiera, porque he intentado vivir a mi manera. de bajeza y pecado que hoy nos exige el mundo. Que a lo mejor estoy acabada o que la vida me ha vencido. Que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído. Y que es lo que he ganado por ser así tan comprensiva. Solo vivir desesperada en un mundo tan vacío. Estuve conversando con mi cigarrillo y al terminarlo pensando me quedé entre suspiros. Que en este verso triste, que es el mundo en que vivo, solo él me va quedando como único a mí. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Rigo Bus, al servicio de ustedes las 24 horas del día, con transportes de pasajeros y servicio de traslado. Ubíquenos en Calle Nueva 1311, Departamento 302, Rivera Norte, Concepción. Contacto con el hermano Rigoberto Parra al fono 9-92-17-05-51. Rigobús, su solución de traslado del personal de su empresa. Estimados amigos del Gran Concepción y el mundo entero, te invitamos a escuchar tu programa Gente Grande. Te esperamos todos los jueves desde las 17 horas 5 de la tarde, con información, entretención, saludos y la música que usted quiere escuchar. Contáctate con nosotros al fono 22 23 33 o por el www.espaciosfm.cl. No te olvides, todos los jueves desde las 5 de la tarde, Gente Grande, aquí en Espacios FM. Te esperamos. Heredaba una traición y gran sufrir. Vidriería Echeverría, comprometida con la prevención, te recomienda: al vaciar los ceniceros, chequear que su contenido esté perfectamente apagado. Cuando sea posible, utilizar tapicería con materiales resistentes al fuego. Controlar siempre la tapicería después de que se hayan sentado fumadores. No colocar ceniceros en los apoyabrazos. Y no olvide que el 132 es el número de emergencias de bomberos. Vidriería Echeverría tiene para usted vidrios dobles, triples, de color, ventanas de aluminio, shower door y mucho más. Cotizaciones sin costo al 41213-3704 o al 99710-8531. Vidriería Echeverría, ubicada en Pedro León Gallo 1339, Pedro del Río, Concepción. Atendido por su dueño, Alejandro Echeverría. Vidriería Echeverría, 27 años a su servicio. Ay. Y muchas gracias, René Godoy, por llamarnos y saludarlo, por supuesto, y también por enviar el cariñoso saludo para todos los auditores de este su programa Gente Grande. Saludamos ahí, aprovechamos de saludar a Iván Reyes y a Paulito Astudillo, quien está también cerquita de René Godoy. Gracias por los saludos, René Godoy. Aquí estamos nosotros con este su programa de los jueves, ¿no es cierto? Acompañado aquí con Jazmín Espinosa en la sala de sonido y Juanito Reyes también, que está atendiendo las llamadas telefónicas. Si yo fuera adulto mayor, dice Elvira Cristi, actriz del Canal 13, mire, la reconocida actriz que se desempeña por estos días en el elenco de la teleserie Preciosas, reconoce el valor de la experiencia de las personas mayores. Hay que cuidar y escuchar a las personas mayores, dice Elvira Cristi. ¿Ya? Se le pregunta a Elvira, ¿cómo se imagina usted su vejez? Contesta Elvira, me imagino una vejez muy activa, haciendo teatro, trabajando y cuidando a mis hijos, porque yo fui madre grande. Voy a cumplir ya 40 añitos. Aún tengo a mi hijo chiquitito, recién tiene 5. Entonces tengo bastante por criar y por hacer. ¿Se está preparando para su vejez?, se le pregunta a Elvira. Me preparo en cuanto a tener mis cotizaciones, dice Elvira, para poder recibir mi pensión. Aunque estoy de acuerdo en todo lo que se plantea en contra de este sistema. Creo que es una injusticia que uno ahorre tantos años y reciba tan poco de pensión. Tiene razón, tiene toda la razón, Elvira. De todas maneras, dice, más allá de eso, en términos de salud, practico mucho yoga y trato también, dice, de mantener una vida saludable para que mi vejez también lo sea. ¿Qué le diría a una persona de su edad respecto de la vejez?, le preguntan a Elvira. Quizás, responde ella, quizás a los más jóvenes quisiera decirle que la vejez es sabiduría. Debemos cuidar a la gente mayor. En otras culturas, la gente de más edad es la más sabia, la que tiene mucho más voto, opinión y respeto. Esto debería ocurrir aquí, en nuestro país, porque la tercera edad es sinónimo de sabiduría. Entonces, creo que mi mensaje para la gente joven es que hay que cuidar y escuchar a las personas mayores. El país está preparado para enfrentar el envejecimiento de su población, le preguntan. Responde Elvira, creo que el país no está preparado para muchas áreas, ni tampoco para vivir una vejez digna, donde los adultos mayores tengan salud y con locomoción gratis, además de una buena pensión, pero lamentablemente no estamos preparados, dice Elvira, y Elvira tiene toda la razón, por supuesto. Por supuesto, mi gente grande. Hay muchas personas, mi gente grande, que son jóvenes, que no respetan al adulto mayor. Creen que si están viviendo con su gente alrededor, que son mayores, ellos creen que hacer su vida como ellos están acostumbrados es bueno. No, no es bueno. Porque lo que pasa es que siempre hay que mirar alrededor, ¿cierto? Sí, porque si hay gente adulta mayor, hay que respetarle. Ellos también tienen que descansar. No tienen que escuchar esos ruidos tan fuertes. No tienen que escuchar esos malestares que hay como a las 12, 11, 1, 2 o 3 de la mañana de los vecinos. ¿Por qué? Porque el adulto mayor es una persona que ya tiene enfermedades, ¿ya? Tiene las enfermedades como la presión, como la diabetes, como el colesterol, infinidades de cosas. Y eso los jóvenes y los matrimonios jóvenes tienen que respetar a estas personas para que así también se les pueda respetar a ellos cuando ellos sean adultos mayores. verdad. Señora, tú eres señora y tienes el alma llena de pecados y de falsedad. Señora, te dicen señora, y eres más perdida que las que se venden por necesidad. Señora, tú has manchado el nombre del hombre que puso en tus manos tu felicidad. Señora, con toda tu honra, lástima me inspiras, pues vives la vida sin Dios ni de pecados y de falsedad. Señora, te dicen señora, y eres más perdida que las que se venden por necesidad. Señora, tú has manchado que puso en tus manos tu felicidad. Señora, con todo tu oro, lástima me inspiras, pues vives la vida sin Dios ni moral. Volví a verte, cariño malo, y se ve por tu reír que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincera al confesar que aún te quiero, cariño malo. Todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto por favor por mi cariño que aún no ha muerto. Y me fingiste aquel amor perverso. Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Ella sí, hoy escuche bonito. después de nuestro adiós. Hoy vuelve a verte, cariño malo, y se ve por tu reír que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincera al confesar que aún te quiero, cariño malo. Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, respeto por favor por mi cariño que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto por favor por mi cariño que aún no amo. Caluroso saludo, por supuesto, a Silvia Correa y un abrazo bien fuerte por estar escuchándolo. Siga nomás, porque todavía nos queda bastante programa, claro que sí. Así que te saludamos, Silvita, y muchas gracias por estar acompañándote de este su programa, La Gente Grande. Quiero entregar las experiencias de mi sueño y logros realizados. En el largo camino de mi docencia, que entregué con fuerza y devoción, encontré corazones alegres y tristes, llenos de sentimiento y esperanzas. Traté de entregarles cariño sincero que aliviara en parte su añoranza. Son más de 30 años recorridos con niños de variadas mentes, cultivando un camino de valores, sembrando semillas de ilusiones. Pasaron días, meses y años venideros, esperando ver frutos en ese fértil tierra que la vida me iba mostrando, pero paso a paso en el correr del sendero. También encontré espinas y sinsabores que con esmero y porfía logré rechazar, logrando un cúmulo de emociones al entregar conocimiento y verdad. A veces fui duro en la enseñanza, pensando en lo mejor de su andar, que día a día entregué con ansias, formándoles para un futuro mejor. Ha llegado ya el momento de mi partida, sin darme cuenta del tiempo transcurrido, llevando en mi alma hermosos recuerdos que quedarán grabados en torno a mi vida. Por eso quiero que Dios no te aleje de mí. Que Dios te aleje de mí, a donde nunca te encuentre, pero que seas feliz y que tengas mucha suerte. Amor como fue el tuyo, los compro en cualquier esquina. ojalá puedas cambiar. Si no, tu vida es perdida. Tienes que quererte un poco más. Tienes que aprender a caminar hacia los años viejos. Si llegas sola, ¿para qué llegar? Tienes que quererte un poco más. Tienes que aprender a caminar hacia los años viejos. Si llegas sola, ¿para qué llegar? Amor como fue el tuyo, los compro en cualquier esquina. Ojalá puedas cambiar, si no tu vida es perdida. Tienes que quererte un poco más. Tienes que aprender a caminar hacia los años viejos. Si llegas sola, ¿para qué llegar? Tienes que quererte un poco más. Tienes que aprender a caminar hacia los años viejos. Si llegas sola, ¿para qué llegar? A pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido. Pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. La mujer es para amarla, no para comprenderla. Se te olvida, mi amor, se te olvidan tantas cosas. Esa primera cita, nuestras risas, esa esquina, esa noche, tus lágrimas. Se te olvida. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Thank you. no me deja vivir ni me deja morir. Tú serás la salvación para encontrar la paz en mí. No comprendes que la vida se me va y la dicha que yo espero no sé cuándo llegará. Cien mujeres han pasado por mi vida y ninguna me ha robado tu cariño. Muchas veces he tratado de olvidarte, pero vives aquí dentro de mi ser. Los placeres que una a una me brindaron no lograron arrancarte de mi mente. Y hoy que busco la dulzura de tus besos, ya no encuentro la ternura de tu amor. He tratado de olvidarte, pero vives aquí dentro de mi ser. Los placeres que una a una me brindaron no lograron arrancarte de mi mente. Y hoy que busco la dulzura de tus besos, ya no encuentro la ternura de tu amor. Ya no encuentro la ternura de tu amor. Y estamos desde Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción, por si se le ha olvidado. Estamos con sus informaciones referenciales al adulto mayor. Están sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar. Y que por supuesto algún recuerdito por ahí le traerán, claro que sí, porque son elegidas por usted. Si usted quiere enviar algún saludito, algún mensaje o solicitar alguna cancioncita de aquellos tiempos, llámenos al 41 22 22 363. 41 22 22 363. Estas canciones son elegidas por usted porque son sus favoritas y ya están en su programa Gente Grande por tu Radio Amiga Espacios FM 107.3. Qué pena tú me inspiras, ay. Qué pena, jugaste y perdiste, ay, qué pena. Yo sé que tú creías, confiada, que un día volvería a pedir la limosna de tus besos. Yo sé que tú creías, confiada, que un día volvería a pedir la limosna de tus besos. Ya ves, te equivocaste, no pido, no imploro cariño. Soy libre como el viento, alegre, dichoso cual un niño. Si aún queda en tu pecho orgullo, cariño o decencia, regálale a mis ojos la dicha de no verte. Si aún queda en tu pecho orgullo, cariño o decencia, regálale a mis ojos la dicha de tu ausencia.

pasado, enfrentándome al dolor, caminando y conociendo tanta historia en la vida, nunca he podido encontrar un amor igual que tú. Y volver a ti y volverte a amar fue mi ilusión. Y volver a ti y volverte a amar fue mi ilusión. Caricias y tus besos, el palpitar de tu amor. Hoy vuelvo a ti, si tú no estás, adiós amor. Hoy vuelvo a ti, si tú no estás, adiós amor. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más. Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más. Tal vez deba dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. No sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo. Así no te amará jamás. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más. Tal vez yo deba respetarme y no llamarte más. Y así no te amaré jamás, Gaby Ceballos. Claro que no, así no, de esa manera, imposible que la siga amando. Nos están escuchando Don Mario, Paulo Estudillo, Iván Reyes, claro que sí, René Godoy, que nos llamó, por supuesto, para saludarlo y saludarlo a cada uno de ustedes, los auditores. El tío Nacho también por ahí nos está escuchando. Rafael Barriento, ahí está, con todos sus compañeros, escuchando también este su programa. Hilda Poblete está en la sintonía también. Nos escucha también Aladino Saavedra. Héctor Ambiado también nos escucha. Héctor Ambiado, bueno, todos los jueves él está en la sintonía tempranito, ¿no es cierto? Paula Figueroa y Francisca Gutiérrez también nos está escuchando. Y nos escucha Rodolfo Rorri, por supuesto. También está en la sintonía con nosotros Teodoro Rivas, claro que sí, le saludamos a Teodoro Rivas. Y Necita Vázquez, también, como siempre, en la sintonía. Rosita Riquelme también nos está escuchando. Hugo Manuel y Raúl Matamala, estos amigos que son la solución a tu problema eléctrico de tu automóvil. Ellos siempre están, por supuesto, en la sintonía de la gente grande. Así les estamos saludando a todos desde este su programa Gente Grande en tu radio amiga Espacios FM 107.3. Thank you. dejado a flor de piel. Te irías por cosas sin importancia que casi siempre son culpa mía. Y luego, sin darnos cuenta, en un momento todo se olvida. Por eso y por mucho más, nunca encontraré un amor igual. Por eso y por mucho más, qué difícil es cuando tú no estás. Porque hemos llorado juntos y compartido las alegrías. Porque hemos parado el tiempo justo al momento en que fuiste mía. Por tantas y tantas cosas que van haciendo toda una vida. Por eso y por mucho más, nunca encontraré un amor igual. Por eso y por mucho más, qué difícil es cuando tú no estás. Por eso y por mucho más, nunca encontraré. Que pensaba en aquella triste noche junto al altar de la iglesia, cuando vestida de novia entregabas a otro hombre con la bendición nupcial. Me dijeron que tus ojos te nublaron por el llanto y que estabas temblorosa, que parecías una virgen con tu corona de azares escapada del altar. Esa noche de tu boda fue la noche de mi muerte, murieron mis esperanzas. Yo que hubiera deseado contemplarte desde lejos, contemplarte y nada más. Temeroso que pasara por mi mente acalorada, sabe Dios que una venganza. Corrí lejos de la iglesia a llorar mi desventura junto a la orilla del mar. Me dijeron tantas cosas, quizás por mortificarme, que muy dentro de mi alma sentí una gran humillación. Querá Dios que seas dichosa, que en el día de mañana no vayas a arrepentirte por tu fatal decisión. Me dijeron tantas cosas, quizás por mortificarme, que muy dentro de mi alma sentí una gran humillación. Querá Dios que seas dichosa, que en el día de mañana no vayas a arrepentirte por tu fatal decisión, por tu fatal decisión, por tu fatal decisión, por tu fatal decisión. Thank you. hogar los tres serán felices, hasta que el padre se dedicó al alcohol. No había un día que no llegara ebrio y en su locura maltratara a la mujer. El hijo pide, reza, implora y llora para que el vicio abandone a su papá, hasta que al fin su ruego es escuchado. Promete el padre no volver a tomar. Parecería que aquí acaba la historia y que el final podría ser feliz, pero el destino inexorable e impío aquel hogar lo dejó sin mamá. Desde aquel día la historia se repite, noche tras noche borracho está el papá, y en su locura conversa con el vaso, creyendo que en el fondo está la que se fue. Aquella tarde que vuelve del trabajo, encuentra al hijo sumido en el licor. Llorando el niño contesta, si he tomado, yo también quiero conversar con mamá. Como tú lo haces cuando estás bien borracho, déjame verla tan solo una vez más. Como tú lo haces cuando estás bien borracho, déjame verla tan solo una vez más. Parecería que aquí acaba la historia y que el final podría ser feliz, pero el destino inexorable e impío aquel hogar lo dejó sin mamá. Desde aquel día la historia se repite, noche tras noche borracho está el papá, y en su locura conversa con el vaso, creyendo que en el fondo está la que se fue. Aquella tarde que vuelve del trabajo, encuentra al hijo sumido en el licor. Llorando el niño contesta, si he tomado, yo también quiero conversar con mamá. Como tú lo haces cuando estás bien borracho, déjame verla tan solo una vez más. Como tú lo haces cuando estás bien borracho, déjame verla tan solo una vez más. amor de verdad. Sí, así nomás es. Muchas, muchas gracias, René Godoy, por tu llamada. Iván Reyes, Paulito Astudillo, Silvia Correa también. Y aprovecho también, antes que se me olvide, de saludar a Luis Matamala, Luchito, Luchito Matamala, claro que sí. Aquí le estamos saludando de su programa Gente Grande. Las estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volvieran a ser. Olvídate de mí, tu amor yo no merezco, no soy digna de ti, muy poco yo te ofrezco. Yo sola me perdí, yo misma me aborrezco, no quiero ser de ti tu infelicidad. No caiga sobre ti el peso de mi culpa que un día cometí, y aunque yo te quiera, comprendo que es mejor seguir otro camino. Tal vez un amor digno muy pronto encontrarás. Prefiero quedar sola, sola, sola, y me iré huyendo de ti lejos, lejos, lejos, porque sé que un día tú sabrás mi gesto agradecer. Aunque en este momento por mí sufras decepción, prefiero quedar sola, sola, sola, y me iré huyendo de ti lejos, lejos, lejos, porque sé que un día tú sabrás mi gesto agradecer. Aunque en este momento por mí sufras decepción. De mí, tu amor yo no merezco, no soy digna de ti, muy poco yo te ofrezco. Yo sola me perdí, yo misma me aborrezco, no quiero ser de ti tu infelicidad. No caiga sobre ti el peso de mi culpa que un día cometí, y aunque yo te quiera, comprendo que es mejor seguir otro camino. Tal vez un amor digno muy pronto encontrarás. Prefiero quedar sola, sola, sola, y me iré huyendo de ti lejos, lejos, lejos, porque sé que un día tú sabrás mi gesto agradecer. Aunque en este momento por mí sufras decepción, prefiero quedar sola, sola, sola, y me iré huyendo de ti lejos, lejos, lejos, porque sé que un día tú sabrás mi gesto agradecer. Aunque en este momento por mí sufras decepción. Así le hemos acompañado con su programa Gente Grande. Escúchenos el próximo jueves a la misma hora. Sabiendo tu pasado, te di mi corazón, sin importarme que antes de mí tuviste otro amor. Fuiste flor deshojada cuando te conocí, sin saber si me amas. flor deshojada cuando te conocí. Sin saber si me amabas, todo mi amor te di. Mas el tiempo ha transcurrido y triste comprobado que no eres lo que yo de ti tanto he esperado. Tú no tienes corazón, no te importa el cariño, no te importa mi amor, solo abrigos de armiño. Mi buena fe de nada sirvió, nada te importó. Hoy vas tras la huella del que más lujo te da. Mi buena fe de nada sirvió, nada te importó. Hoy vas tras la huella del que más lujo te da. Tendrás abrigos, tendrás alhajas, pero un cariño, jajajaja. Ja, ja, ja. Y triste comprobado que no eres lo que yo de ti tanto he esperado. Tú no tienes corazón, no te importa el cariño, no te importa mi amor, solo abrigos de armiño. Mi buena fe de nada sirvió, nada te importó. Hoy vas tras la huella del que más lujo te da. Mi buena fe de nada sirvió, nada te importó. Hoy vas tras la huella de él que más lujo te da. Y hasta aquí nomás, ahora sí. Ahora sí, nada más por hoy, mi gente grande. Se nos pasó la hora, son las 7:07. Espero que les haya gustado, ¿no es cierto?, este es su programa, que es dedicado con mucha dedicación para ustedes, por supuesto. Este es el ritmo que nos anuncia ya que estamos terminando su programa de los jueves. Solamente agradecerles a ustedes la tremenda sintonía y llamadas del día de hoy. Gracias, muchas gracias a todos y todas por escucharnos y acompañarse con nosotros, todos los jueves, por supuesto. En la sala de sonidos, Jamina Espinosa y Juanito Reyes también en la atención al teléfono. Y su amigo de siempre, Ramos Fernández, en la conducción. Nos despedimos hasta el próximo jueves, a la misma hora y en la misma sintonía, eso, si Dios así lo permite. Que tengan una buena y bendecida semana. Un abrazote para cada uno de ustedes. Y en esta fiesta, si usted bebe alcohol, entregue las llaves del auto, no de la casa, para que no haya ningún accidente, ¿ya? Buenas tardes, mi gente grande. Para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Cielo bonito, devuelve mi alma. Cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones. Cielito, no me dejes sin saber la verdad. Cielo bonito, devuelve mi alma. Cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones. Cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber. Yo sigo vivo. Ah. saber si yo sigo vivo. Así le hemos acompañado con su programa Gente Grande. Escúchenos el próximo jueves a la misma hora aquí en Espacios FM. Te esperamos.